Esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Y hoy en el programa lo vamos a dedicar, excepto el comienzo, que pues bueno, la actualidad nos obliga a escuchar a un par de bandas, pero el resto del programa se lo dedicaremos a Billy Childish, que tiene nuevo disco, y repasaremos un recopilatorio bastante reciente sobre su larga trayectoria. 60 años, ni más ni menos. Pero para empezar, vamos a ir con la moto de Fernán, que por fin vamos a poderlos ver en directo. Van a estar esta semana concretamente en Santutxu. Vamos a ir escuchando uno de sus grandes temas, El Ángel. Son la moto de Fernán. Sí, la bestia de la moto de Fernán, el dúo que estará tocando, pues bueno, están de gira, un plan gira a lo grande, y concretamente pues tendréis la oportunidad de verles el viernes 6 de marzo ya en La Nube, acompañado en esta ocasión de Los Retumbes, y eso pues será este viernes. Si os quedáis con ganas o no podéis ir a verles, el 8, el domingo, estarán en el Daba Daba. El Grasas a la batería y a la voz, y Peter el Sonámbulo a la guitarra y también a la voz. Un dúo realmente descacharrante. Su último EP, que es lo que suelen hacer, sacar, bueno, tienen un LP también, pero suelen sacar EPs de pocos temas y que duran poco, como este que acabamos de escuchar, con títulos como Superándonos Cada Día Menos, es el nombre del EP. Y el sello, por cierto, Oliendo Fuerte, que también se las trae. Otro tema más, por ejemplo, pues Jubílate en Benidorm, la moto de Fernán. Y otros que también están de gira, aunque más recientemente, o sea, más en el futuro, concretamente en abril, tendréis ocasión de verlos aquí en Bilbo. Bueno, acabáis de escuchar, por cierto, la moto de Fernán, por si no os habéis enterado, y eso, que van a tocar este viernes en Santutxu, en La Nube, con Los Retumbes. Digo eso, otra banda que vienen, sí, bastante cerca por lo menos, es Ghost Number, un grupo de Donosti que bueno, acaban de sacar su segundo disco y que han recortado su nombre. Antes eran Ghost Number and His Tipsy Gypsies, y ahora en este nuevo trabajo pues es simplemente el número fantasma, Ghost Number. El disco se llama Dirt and Other Spells. Como no vamos a tener mucho tiempo, y ya digo que en breve, en abril estarán presentándolo en el Café Anchoqui, pues vamos a quedarnos simplemente con uno de los temas que más llama la atención por el invitado que tienen a la voz, que es ni más ni menos que el coronel J. de Wilkes, ya sabéis, el de los legendarios Shake Shakers, el Dirk Daubers, y bueno, un personaje de mucho cuidado. Pues él es el que canta este tema, que está escrito por la propia banda, King Monster. Number, con ese invitado especial en este tema, que es J.D. Wilkes, y que pues es un pedazo de tema, ciertamente. Y el disco, la verdad es que tiene, comparado con el anterior, incluso pues han mejorado muchísimo. Ghost Number, que concretamente esta semana les vais a tener pues el sábado día 7 en la Gel Dorado, porque han quedado semifinalistas de ese concurso que ha montado el Askena Rock Festival, y es una de las tres bandas que han llegado. Después, pues bueno, se decidirá, supongo, de esas tres quién es la finalista. Ghost Number, y ahora sí, vamos con Billy Childish. Vamos a empezar con un instrumental que para mí ha sido una auténtica sorpresa. Aparece en ese recopilatorio que os comentaba, Punk Rock Ich Nicht Tot, un doble CD o triple vinilo que recopila, como digo, pues eso, la amplia carrera discográfica de este hombre, Billy Childish, concretamente entre los años 77 y el pasado 2018. Uno de los temas que aparece es este de los Goldhammer Trio, que luego explico quiénes son, y que de hecho, pues bueno, prepararos porque es todo un culebrón lo que va a seguir a continuación. Guy Hamper Trio, y concretamente un tema que además es gracioso, bueno, porque le llaman el test del polígrafo, y que es ni más ni menos que la versión instrumental de su famoso hit, El Detector de Mentiras. Impresionante. Billy Childish en este Guy Humper trío, que bueno, Humper es su apellido real. Él se llama Steven John Humper. Lo que pasa que bueno, desde hace mucho tiempo se le conoce como Billy Childish o Childish, o como queráis decirlo. Y en esta versión, nada, esto bueno, fue un single que editaron pues los que vienen siendo pues en los últimos 20 años sus colaboradores más habituales, Wolf Howard a la batería, Y Julie Hamper, su compañera, al bajo y, bueno, en muchas ocasiones también cantando algunos de los temas. Y como invitado en este single, que por eso la han llamado, pues bueno, le han puesto otro nombre, de Guy Hamper Trio, como invitado especial está a las teclas James Taylor, el famoso pianista de Hammond, digamos. Pues eso, temazo, versión del Lie Detector, el detector de mentiras. Y vamos a meternos ahora sí con lo nuevo de Billie Childish, con los Chatham Singers. Esto es una revisitación también de su famoso The Good Times Are Killing Me. Los buenos tiempos me están matando. El disco lo firma como Wild Billie Childish, que es el, pues bueno, la manera en que suele firmar sus pues últimos trabajos, y acompañado de los Chatham Singers, que son pues los mismos que os comentaba antes, Julie al bajo y Wolf a la batería. Como con este proyecto y bajo este nombre, lleva ya pues tres discos. Este sería el tercero, y que, bueno, se lo han titulado también Kings of the Medway Delta, y que, bueno, la idea era hacer un disco de blues, que no es la primera vez que hace, precisamente, pero dándole un toque, pues, recordando un poco el sonido del famoso sello estadounidense Chess Records, con, pues eso, incluso recogiendo alguna que otra versión, como por ejemplo la de Slim Harpo, pero en general casi todos son temas que son del propio Billie Childish, que los ha reinterpretado pues eso en versión blues, y que la verdad es que quizás es uno de sus mejores LPs al frente de esta banda, por lo menos. Esto que acabamos de escuchar, el Good Times Are Killing Me, como digo, pues ya lo había tocado con los Head Coach, como también pues el tema que vamos a escuchar ahora, este What's Wrong With Me. Bueno, los Head Coach, que para los que no lo sepáis, pues es otra de las bandas que tuvo en los pues finales de los 80 y que si nos da tiempo escucharemos a lo largo del programa. Esta es su nueva versión. What's Wrong With Me? ¿Qué hay incorrecto en mí? I've done my best. I saved my pennies for that cozy love nest. Now I feel something rotting inside my chest. Have I grown bitter like all the rest? What's wrong with me? What's wrong with you? What's become of us two? Wants us to live together, but little voice inside me screaming never, never, never. I tried and I tried my best, but I failed the test. What's wrong with me? What's wrong with you? Where the children are old, everything for sale's already been sold. The blue of the sky, it hurts my eyes. My mind is falling like an old high rise. What's wrong with me? What's wrong with you? What's become of us two? What's wrong with me? What's wrong with me? Billy Childish, que aparte de pues cantante, compositor, guitarrista, fundamentalmente, también pues le da la poesía y a la pintura. Es más, seguramente acabará como el Capitán Beefheart, abandonando. Bueno, tampoco espero que no, pero vamos, abandonando la música y dedicándose exclusivamente igual a la pintura. Y de alguna manera yo creo que hace pues como podría ser a veces un cuadro, ¿no? Que el pintor yo creo que nunca está convencido de que la obra está acabada, y un poco es lo que le pasa a él con las canciones, que a lo largo de sus pues que 50, 40, 40 y pico años en esto de la música, pues siempre él ha recuperado temas clásicos de él pues con sus diferentes bandas, dándoles otro aire, otro sonido, y buscando pues bueno, no sé si la perfección, pero esperemos que lo siga haciendo durante mucho tiempo. Los Chatham Singers se llama este proyecto, que ya digo, es su tercer LP. Eso sí, el anterior lo hicieron hace pues 10 años, ni más ni menos, que se dice pronto. Chatham Singers, que es por pues bueno, porque él y bueno, muchos de sus colegas, me imagino, son de Chatham, un pequeño pueblo en el sureste de Inglaterra, y que bueno, pues eso, suena así de bien. Por cierto, he comentado que el trío fundamental son ellos, pero también se ha convertido en un cuarto miembro de este proyecto, el armonicista Jim Riley, que aparte también pues es bueno colega de ellos desde los 70 prácticamente, ingeniero de sonido, y ha estado pues bueno en muchas de las grabaciones de muchos de los proyectos de este personaje, que por cierto también tiene pues contados más de 130 LPs grabados, eso sin contar pues bueno los singles, casetes y demás material, o sea un material enorme. Vamos a escuchar otro tema de este nuevo disco, que ya os digo, acaba de salir en este 2020. Los Chazan Singers con Billy Childish y este Why Did I Destroy Our Love. Estaban los Chazan Singers, y ahora sí nos metemos en ese recopilatorio que os comentaba antes y que editaron en el 2019 Damn Good Records, Damaged Goods, perdón, que eso editaban el año pasado, haciendo un pequeño repaso a la pues bueno vida musical de Billy Childish y sus innumerables proyectos. Punk Rock Inch Niche Tot. El instrumental que escuchabais antes, la versión esa del Light Detector, era uno de los temas que aparecían, y vamos a empezar escuchando pues vamos de alguna manera ir yendo de lo más reciente hacia atrás, hacia pues bueno los 70, que es cuando empezó con los Pop Rivets, pero eso pues bueno hasta eso queda mucho y no sé si llegaremos. Vamos a empezar con por ejemplo los The Dear Watsons, que básicamente son pues los mismos tres que acabamos de escuchar ahora mismo, bueno los mismos cuatro, porque también Jim Riley está en alguno de los temas, y con un toque pues a lo Bob Dylan, digamos. The Dear Watsons, Cadillac. I don't want no un núcleo el que forman Julie al bajo, Wolf a la batería y Billy Childish a la voz y a la guitarra. Como digo, pues desde hace unos 20 años aproximadamente. Y que, bueno, en este caso, por ejemplo, se hacían llamar los Dead Watsons, haciendo versiones también del Brand New Cadillac. Y que luego, pues digamos que la misma formación podía llegarse a nombrar de muchas maneras. Por ejemplo, los Wild Willie Chillies and the Musicians of the British Empire, los Medway Singers, el Guy Humper Trio que escuchábamos antes, o por ejemplo los CTMF, que son las, bueno, las siglas de los Chatham Forts, una especie de, pues bueno, fallido proyecto que tuvo Billy Childish en los 70 y que pues 30 y pico, casi 40 años después, recupera. Y bueno, es uno de sus últimos, de sus últimas bandas, aunque es que, bueno, lo que digo, en realidad siendo los mismos. Vamos a escucharle en uno de los temas que, pues bueno, se llama así, CTMF. Maybe the last, clinging like limpets in the ocean's night. Chatham Forts, en un recopilatorio que, por cierto, no es el primero que hacen en torno a, o bueno, o hace él, en torno a su discografía. Hace 10 años precisamente, pues, y es más, yo creo que en su momento le dedicamos precisamente también un programa, pues se editaba este, el Archive from 1959, la historia de Bill Childish, pues también recopilando, pues entre, sí, bueno, prácticamente todos, todos los grupos y todas las formaciones en las que ha estado. Quizás la pega, la verdad, es que, porque bueno, repasando este nuevo recopilatorio, muchas de las canciones, decía yo, joder, pues sí, yo creo que en su momento también estaba escogiendo entre los mismos temas. Y efectivamente, la verdad es que en este doble recopilatorio de hace 10 años, pues la mayor parte de las selecciones son muy parecidas. Lo cual, pues la verdad es que teniendo en cuenta la variedad y la cantidad de grabaciones que tienen pues todos los grupos en los que ha estado, no sé exactamente por qué han tomado esa decisión, pero bueno. Por ejemplo, en el caso de las Del Monas, que fue una de las bandas que bueno, que ayudó en los 80, aparece exactamente el mismo tema. Y bueno, sacaron, pues no sé, cuatro o cinco discos, cuatro LPs me refiero. Pero bueno, el caso es que aún así, ya os digo que para adentrarse en el mundo de este hombre, pues es altamente recomendable. Vamos ahora, por ejemplo, con los Vermin. Bueno, en el 2010 más o menos formó los Vermin Poets junto con un cantante y guitarrista llamado Neil Palmer, que parece ser que era de una banda de los 90 que era, pues bueno, favorita suya y que fue telonero de los Headcoats, los Fire Department. Y entonces, bueno, pues decidió formar este, este grupo, los Vermin Poets, que bueno, hay que verles las pintas que calzaban entonces. Sacaron un disco y después se transformarían un poco en los Spartan Dregs, que sería pues el mismo proyecto, pero igual quizás un poco menos, menos poético y más, más rockero. Uno de los temas que canta precisamente Neil Palmer, no Billy Childish, es este Shropshire Lad. Place. Man and boy stood cheering by, and home we brought you shoulder high. Today the road all runners come shoulder high. Los Spartan Dregs. Antes de que Julie Humper se hiciera cargo del bajo ya de forma casi, pues bueno, hasta el momento de forma habitual, pues bueno, formó a mediados de, pues no, a principios de este siglo, en el 2001, los Bath Medways, un trío pues ciertamente potente, quizás uno de los mejores que ha montado, en el que, bueno, Billy Childish estaba a la voz y a la guitarra. El batería todavía era, digamos, la época en la que empezó a colaborar con Howard Wolf y que se convertiría en el sustituto de alguna manera de Bruce Brandt, que seguro que si habéis escuchado este programa alguna vez, pues os sonará ese nombre, que ahora, digamos que después de dejar de ser pues el habitual en todas las grabaciones de Billy Childish, ha pasado a ser el habitual de todos los grupos de Hitbone Slim. Otro personaje también pues interesante. Pero bueno, como digo, eso, en esta época estaba Howard Wolf, que con este grupo, los Bath Medways, formaron el trío junto con un bajista. Al principio era Johnny Barker, un bajista que, bueno, pues también ha estado metido en mil y un formaciones, pero posteriormente, bueno, se alternaban con Graham Day, otro, bueno, bajista, y bueno, toca de todo este hombre, me parece, toca la guitarra, compone. Estuvo en los Prisoners, en los Mighty Scissors, con el propio Billy Childish. Y bueno, la cuestión está que con este trío, la verdad es que formó una gran banda, los Bath Medways, que suenan así: Troubled Mind. Troubled times, trouble resting on my mind. Girl, I ain't got you, and you're just my kind. I need your little girl to ease my troubled mind, to ease my troubled mind. These fools are breaking up my world, and I need your little girl. Talk and be sincere. I need your little girl to ease my troubled mind, to ease my troubled mind. Talk is of an end, to all of which we depend. So I come out of here, child, for you I would defend. I need your little girl to ease my troubled mind, to ease my troubled mind, to ease my troubled mind, to ease my troubled mind. Los Bath Medways, y por esa época, a mediados ya, pues sí, bueno, cuando se separaron prácticamente, al igual que hizo con los Head Coach en los 90, que había un grupo paralelo que se llamaban las Head Coaties, que eran, pues bueno, cuatro chicas, y como banda, digamos, de reforzamiento, digamos, musical, estaban los propios Head Coach. Pues en este caso salieron las Buffettes. Las Buffettes, en donde estaba ya, pues, Julie Humper al bajo, estaba luego Débora Green, la que también venía de las Head Coaties, y por último la estadounidense Tiffany Lee Lines, que según cuenta la leyenda, vino de Seattle, pues, o sea, vino, fue de Seattle a Inglaterra, tocaron un poco, grabaron el disco y tocaron el primer y último concierto con los Bad Medways. Una de las canciones que grabaron pues es este You Piss Me Off. Y la verdad es que al final, con la tontería, pues me ha quedado corto el programa porque, bueno, digamos que lo que es el primer CD, o la primera parte de grupos de este hombre, pues no vamos a poder escucharlo. Sería pues eso, anteriormente en los 90 estuvo con los Headcoats, los Headcotis también, anteriormente los Mighty Scissors o las Delmonas. Y luego antes los Milkshakes y mucho antes en los 70 los Pop Rivets, que por cierto empiezan con ellos con unas grabaciones pues bastante, bueno, con un sonido bastante duro de oír, por decirlo de alguna manera. Y bueno, como no vamos a poder escuchar todo eso, habrá que dejarlo igual pues para otro monográfico, pero nos vamos a quedar con una de las formaciones más curiosas en las que estaba su entonces, ya te digo, inseparable Bruce Brandt, que por cierto al principio en los Pop Rivets no era el batería, que es lo que habitualmente tocaba en el resto de bandas, sino que empezó tocando la guitarra y bueno, y Billy Childish como cantante sin tocar la guitarra. Pero bueno, eso para otra vez. Vamos a quedarnos con Billy Childish and the Black Hands, un proyecto así bastante, pues, numeroso. Eran seis, solían ser, y que mezclaban un poco, pues, rollos caribeños con ska y, bueno, unos sonidos muy curiosos. La gente en realidad eran, pues bueno, los Headcoats con un par de colegas. Y uno de los temas que vamos a escuchar antes de que se me vaya el tiempo es este Mr. Hitler. Y esto ha sido el especial dedicado a Billy Childish. Y como última cosa decir, pues que hay un concierto también el domingo 8 de marzo. Perra Blanco y Mickey and the Bus. Van a estar tocando en la nave 9 a eso de la 1 de mediodía, ya sabéis, a esas horas, pues bueno, en un concierto que puede ser muy interesante. Perra Blanco Trío. Y nada, pues eso será el domingo 8. Esto ha sido Shit, hasta dentro de 7 días en la Irola Irratia. Chao.